Como droga que me mata a fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Quiere mi cuerpo solo eso, sin amarme aún. Yo queriéndole más todo momento. Agonía es antigua.